12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, aquí estamos los de Galaxias y Centellas para saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Nuestras líneas de contacto, te las recuerdo, aunque espero que ya las conozcas, son correo electrónico oyentes@galaxiasycentellas.com, oyentes@galaxiasycentellas.com. El Facebook, pues no, podrás encontrar poniendo nuestro nombre en su buscador, y en Twitter a través de Juanjo Martín S. Todo esto está centralizado en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. Y si nos quieres oír, escuchar, compartir fuera de este horario nocturno de fin de semana, los archivos están disponibles de forma gratuita, evidentemente, en dos plataformas diferentes, iguales de maravillosas. Si tienes un cacharro de Apple, algo que empiece por i, pues a través de iTunes, ahí nos puedes encontrar un montón de ficheros, de archivos, en el que te puedes descargar pues hasta el 164, que es el programa de hoy. Y si no, puedes visitar la página de esta casa, rtvc.es, y en la sección de podcasts, ahí están todos los programas. También nos puedes seguir a través del foro maravilloso Misterios de la Ciencia, que además se toman la molestia de hacer un resumen escrito de todo lo que decimos en este programa. Hoy te traemos un programa lleno de contenidos donde te hablaremos de tecnología, periodismo científico y astronomía. Y hablando de tecnología, el próximo mes de julio, el recinto ferial de Tenerife se convertirá en la capital de las nuevas tecnologías, internet, los videojuegos y en definitiva de todo lo de 2.0 con ese apellido. Un año más, este centro acoge la Tenerife LAN Party 2012. Durante 5 días, miles de personas disfrutarán de un ancho de banda espectacular y cientos de actividades que literalmente les quitarán el sueño a los usuarios. Les hablaremos de este evento que congregó, para que tengan en cuenta, el año pasado a unas 24.000 personas y en el que participará, por supuesto, este programa. Y hoy regresa, qué contentos estamos, nos felicitamos todos, nuestra sección más gamberra de Galaxias y Centellas con Natalia Ruiz, que vuelve a casa por vacaciones, será, o por, no sé, con motivo del calor, vuelve de Madrid para traernos su sección Ciencia Trope. Nos hablará de los escarabajos. Luego les presentaremos un nuevo medio de comunicación que ha nacido en este clima de crisis y recorte. Se llama Materia y es un portal web especializado en la información científica y tecnológica. En unos minutos hablaremos con su directora. Oswaldo González abrirá su observatorio astronómico y Aide Martínez contestará a dos grandes preguntas. Una de ellas a propuesta de un oyente a través de Facebook. ¿Son efectivos los dispositivos que ahuyentan los mosquitos con ultrasonidos? ¿Por qué, si los metales son conductores del calor, el papel de aluminio no quema cuando lo ponemos en el horno? Dos grandes incógnitas que desvelaremos en unos minutos. Comienza Galaxias y Centellas. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Les he de confesar que estoy muy contento, porque no todos los días tengo la oportunidad de anunciarles que ha nacido un nuevo medio de comunicación y además dedicado a la información científica y tecnológica. Se llama Materia. Su directora es la periodista científica Patricia Fernández. Patricia, gracias por estar con nosotros en la Radio Autonómica de Canarias. Hola, ¿qué tal, Juanjo? Gracias a vosotros. Enhorabuena por parir a esta criatura que se llama Materia, que ya está en internet, pero para las pocas personas que no lo conozcan, ¿qué es Materia? Bueno, Materia es en realidad es una web de noticias científicas, no nada más y nada menos. En realidad, nada más porque eso es lo que pretendemos hacer, noticias de ciencia, de salud, de medio ambiente y de tecnología, pues explicadas con yo creo, pues bueno, con mucha calidad, con rigurosidad, pero para todo tipo de públicos. Pero, bueno, nada menos porque realmente no hay mucha competencia, ¿no? Desgraciadamente la información de ciencia en estos tiempos, como bien sabéis en el programa, escasea. Y, bueno, lo que nosotros intentamos es tratar de cubrir ese hueco, ¿no? Y ofrecer la mayor cantidad y la mayor calidad de la información científica que podamos. Sí, eso sí, rogándote que quizás te sitúes con mejor cobertura porque, en fin, ya los móviles que hacen de todo pero siguen sonando mal, pues te hago la siguiente pregunta, Patricia. Bueno, evidentemente decías que no hay muchos lugares en Internet que informen de ciencia, de tecnología, pero sí que hay varias páginas web, algunas referencias. Evidentemente, cuando uno crea un medio de comunicación como este, debe o intenta diferenciarse. ¿Cómo quieren diferenciarse? ¿Cuáles serán las señas de identidad exclusivas de Materia? Bueno, nosotros queremos diferenciarnos sobre todo en, para empezar a hacer información diaria, ¿no? Es decir, es verdad que hay muchas webs, sobre todo pues, de divulgación, y muchos blogs, y muchos científicos tratando de hacer divulgación. Nosotros en realidad no queremos hacer divulgación, queremos hacer información científica, queremos hacer noticias de ciencia, ¿no? Y creemos que hay muy poco espacio en eso, ¿no? Por otra parte, nosotros también uno de los objetivos es que, bueno, no vamos a hablar de todo y con muchísima premura ni con prisas, ¿no? Vamos a intentar hacer lo que sabemos, lo mejor que sabemos y cuando podamos. Es decir, las noticias que publiquemos van a estar pues investigadas, contrastadas, vamos a hablar con diferentes fuentes siempre en alguna de esas noticias y la publicaremos cuando esté editada, es decir, cuando nosotros consideremos que esa información es, bueno, valiosa, ¿no? Por decirlo popularmente. Y por otra parte, lo siguiente que nos diferencia es que toda nuestra información está disponible con una licencia Creative Commons para la libre republicación de quien quiera republicarlo, es decir, medios de comunicación, escuelas, universidades, centros de investigación, es decir, sabemos que la información científica realmente tiene muchos más públicos de los que parece y, bueno, nosotros queremos que esa información llegue a cuanta más gente mejor, aquí tanto aquí como en América Latina, en España, América Latina, donde sea. Y nuestra idea es, bueno, pues eso, dejar esa información para la republicación de todo el que quiera hacerlo. Patricia, nos bombardean. Patricia, te decía que nos bombardean constantemente con la crisis de los medios, lo precario del trabajo del periodismo, y en este ambiente surge Materia. ¿Cómo surge el proyecto? ¿Cuándo se te planteas iniciar esta aventura? Bueno, pues esto surge en realidad de una necesidad, ¿no? Un nacimiento surge de una muerte, surge de la muerte del Diario Público, que es, bueno, un diario en el que trabajamos, bueno, hicimos una sección de ciencias que realmente fue muy puntera y muy premiada, y bueno, una sección de ciencias muy amplia, de unas 6-7, incluso vamos a tener más páginas diarias, y bueno, haciendo esa sección nos dimos cuenta de... Perdón, porque estoy en la calle, mucho lío, viene bien estar a trabajar dentro de Madrid. Nos dimos cuenta de que había un público realmente muy, muy deseoso de leer información científica, ¿no? Muchas veces se dice que la ciencia no interesa, pero realmente no interesa porque no hay... yo creo porque no se explica, ¿no? Porque muchas veces, la mayoría de las veces, ¿no? Porque no se ofrece esa información. Entonces, nosotros, yo te digo, nos hicimos de la necesidad de virtud porque teníamos que hacer algo y decidimos montarlos por nuestra cuenta, de la forma en que hemos hecho, ¿no? Montar nuestro propio medio. Hay una sección en esta página web que pueden encontrar en esmateria.com, pues cuando, después de algunas noticias que ya han comenzado a colgar, hay una sección que nos pregunta qué contenidos publicaremos en Materia. Unos que sí y otros que no. Por ejemplo, ya sabemos qué vamos a encontrar en Materia, pero qué nunca encontraremos en Materia. Bueno, nunca encontraréis en Materia noticias sin contrastar, es para empezar, noticias que no sean lo suficiente, con la suficiente calidad que nosotros queremos que tengan. Tampoco encontraremos noticias de última hora, ni encontraremos refritos de agencias, de noticias, ¿no? Que es una cosa que se ve mucho en las webs. Tampoco encontraremos blogs gratuitos ni colaboraciones de periodistas que no, a los que no se les paga, que es una cosa que lamentablemente se ve también mucho y que bajo mi punto de vista anula o no sé, ¿no? Realmente es un problema para la difusión de la información científica. Y luego tampoco encontraremos, pues eso, ¿no? En principio por lo menos, blogs de divulgación de ciencia, ¿no? Porque nosotros creemos que lo que vamos a aportar es otra cosa, ¿no? Es más noticias, más información hecha por periodistas que realmente, bueno, de opinión o divulgación, que ya hay un montón por la web. Ahora que la última hora aquí en Canarias es que se sube el nivel del semáforo volcánico y recordarás en esa hora de incertidumbre de erupción volcánica que sí, que no, que hay erupción, que no hay erupción, que dicen que todas esas últimas horas no las encontraremos en materia, solo información contrastada y consolidada. Exacto. Bueno, nosotros lo que haremos es tener una herramienta que se llama Starify, que ya se ha visto un poco en España, pero que se empieza a utilizar cada vez en más redacciones, en el que se llama, nosotros hemos llamado Ciencia al Minuto, en el que, bueno, vamos a, pues, a tener diferentes fuentes, gente que cuenta cosas, enlaces a tweets, enlaces a diferentes redes sociales, a noticias, a... Entonces, ahí iremos contando cosas, pero realmente la información nuestra propia firmada va a ser toda información, como digo, de la máxima calidad, ¿no? Efectivamente, hasta que no sepamos si el tremor sube, baja o qué demonios está pasando en el Hierro, procuraremos no contarlo. Se echa de menos, para aquellas personas como yo, que le gusta este tipo de información, se echa de menos este tipo de canales, de medios de comunicación, porque incluso últimamente en los canales temáticos de TET, que supuestamente hablan de temas relacionados con ciencia, divulgación, se ha apostado por la ciencia espectáculo. El tiburón que se come al Rex, la explosión, mega explosiones o los parásitos que te comen por dentro, ¿no? Y quizás se corre el peligro de reducir la ciencia a espectáculo, a explosiones y a una atracción ferial. Sí, sí, y luego, bueno, también están los programas donde tienen al científico loco, ¿no?, que hace experimentos y los mentos en las Coca-Colas, ¿no? Evidentemente ese tipo de ciencia espectáculo tiene cierto valor, sí sirve para introducir a gente que está muy alejada del mundo de la ciencia a la ciencia, ¿no?, la información científica, pero desde luego tiene un peligro, ¿no?, que es que como, bueno, como tiene cierto éxito, es simplemente quedarnos ahí, ¿no? Entonces, realmente es un problema, ¿no? Nosotros vamos a apostar por todo lo contrario. Como de eso hay mucho, como bien dices, sobre todo en la información audiovisual, nosotros lo que vamos a apostar es por todo lo contrario, por la lectura reposada, por la información de ciencia de calidad y en profundidad. Vamos a, bueno, a ver todos los enlaces del mundo que sean necesarios. Vamos a apostar también, probablemente durante el fin de semana haremos, pues, reportajes un poco más largos, haremos una especie de semana en revisión o revisión de la semana para todos aquellos que no hayan tenido tiempo de saber qué ha pasado en el día a día, pues os vamos a contar cuánto o qué es lo que ha pasado durante la semana. Entonces, bueno, ese es el más o menos el nuestro enfoque, ¿no? No es el espectáculo ni el minuto, sino la ciencia reposada y contada de otra manera. Y Patricia, por último, danos las coordenadas para encontrar materia en la web, en redes sociales. ¿Dónde te encontramos? Nos podéis encontrar, bueno, nuestra web es materia.com. Ahora encontraréis una presentación, pero bueno, en breve, espero que en unos días estaremos ya en marcha. Estamos también en Facebook, nuestra página es materia.ciencia en Facebook, y en Twitter es @materia_ciencia. Pues muchísima suerte y enhorabuena por esta iniciativa que tan en falta echábamos después de pues, como dices tú, la muerte de esa sección de ciencia en el periódico público. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo a vosotros y muchísimas gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego, adiós. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Son sonidos étnicos para recibir a nuestra compañera Aida Martínez, que siempre nos desvela y nos resuelve las grandes incógnitas de la humanidad, la respuesta que estabas esperando. Hoy, de verdad que no son preguntas pues de estas clásicas, sino más concretas, y además, hoy, Aida Martínez, buenas noches. Buenas noches, Juanjo. Contestamos a, por fin, a un oyente da el paso y te propone una pregunta, ¿verdad? Se llama Juan José Alemán. Efectivamente, el primer valiente que se ha atrevido a mandarnos una pregunta. Desde aquí se lo agradecemos y animamos a que el resto también pues nos envíen sus cuestiones vitales con las que no pueden vivir ni dormir. Él no podía dormir porque se preguntaba todas las noches mientras oía a los mosquitos. Se preguntaba, Juan José, ¿son efectivos los dispositivos que ahuyentan los mosquitos con ultrasonidos? Pues vamos a empezar desde el principio. Sabemos que hay una cierta desconfianza sobre estos aparatos, aparecen muchas veces anunciados en televisión y nos hacen dudar de la efectividad a la hora de combatir, pues eso, combatir y controlar las plagas. También tenemos que decir, antes de empezar a desvelar en qué consiste y cuáles son sus ventajas y sus desventajas, que al menos 7 análisis realizados entre 1977 y 2006 han evaluado que la eficacia de distintas marcas de estos repelentes por ultrasonido, pues la eficacia es nula. ¿Nula? No tiene ningún efecto que se pudiera demostrar en condiciones de laboratorio. O sea que empezamos mal. Empezamos mal, pero vamos a explicar. Ya. Juan José, ya vete tirando, abre la tapa ya de la basura, pero no lo tires todavía. Bueno, vamos a explicar en qué consiste el sistema y cuáles son los pros y los contras que tiene, ya que el oyente, pues, que decida lo que hace. El sistema consiste en alterar por medio de los ultrasonidos pues todo el comportamiento de los insectos para que un poco se queden aturdidos y que los pongan en un estado de estrés constante, como si tuviéramos una discoteca con la música muy alta, pues algo así para los insectos. ¿Qué logra? Que el insecto se moleste y se vaya del lugar. Como que diga, yo paso de esto y me largo de aquí. Me tiene la cabeza loca, me voy. Sí. También tenemos que decir que la gama del ultrasonido es imperceptible para el oído humano y no interfiere con televisión, alarmas ni con cualquier otro sistema que podría parecer a primera vista. En primer lugar, decir, siempre se plantea desde la publicidad, que te comentaba al principio, como una cosa eficaz, real, contra los insectos, que simplemente es conectar el dispositivo al enchufe y que ya van a salir despavoridos todos los insectos y cualquier plaga de nuestra casa y sin ningún tipo de problema. Es conectar y fuera. Así lo venden. Pero tenemos que decir, dentro de las cosas que podría tener bueno ese aparato, es que, bueno, pues no son esos venenos tóxicos que echamos a modo de flea, de spray. Claro. En ese sentido, no estamos contaminando todo lo que son las mascotas del hogar, el medio ambiente, el ecosistema quedaría bien, estaría en perfecta armonía con este aparato. Pero, como todo lo bueno, también tiene sus cosas no tan buenas. Para empezar, dependiendo de la plaga con la que queramos, contra la que queramos luchar, o sea, si estamos hablando de, no sé, de mosquitos como cucarachas, moscas, cualquier tipo de animal, por ejemplo, también ratas, ratones, palomas, inclusive perros, tendríamos que tener un dispositivo distinto para cada una de las plagas que queramos erradicar. Claro. De una frecuencia determinada para cada uno de los animales. Claro, es distinto para cada uno de los animales. O sea, que imagínate que tengamos varias plagas en casa y que tengamos que comprar varios aparatos cada una de las plagas. O sea, sería, no nos quedarían enchufes en casa para cada uno de esos aparatos. También, al hacer pruebas con estos repelentes con ultrasonido, por ejemplo, en el campo, se ve que en el exterior pues no tiene ningún tipo de función para repeler los insectos. ¿Qué viene a decir esto? Pues, por ejemplo, si estamos en una zona exterior y queremos de alguna forma que no se nos acerquen ningún tipo de plaga, tenemos que ver que el clima va a perjudicar todo lo que es el ultrasonido. El viento va a hacer que se pierdan las ondas y, por tanto, pues nada, no va a funcionar para nada ese repelente. Y también el método es malo porque no puede traspasar ni paredes, ni muebles, ni puertas, porque... Claro, habría que poner un aparato que ya me has dicho que no funciona. Que no funciona para habitación. Dependiendo de cada plaga, y encima tendríamos que poner en cada una de las habitaciones. O sea que tenemos que plantear la pregunta de, ¿son prácticos? Depende para qué, ¿son seguros? Pero, ¿la eficacia? Vale. O sea, tenemos un aparato que no hace nada, que no funciona, pero claro, lo bueno es que no contamina. Pues se me ocurre, pongamos una piedra también en casa. Es que yo creo que antes de poner eso y gastarnos dinero, más vale ir a remedios naturales, que vinagre, que, cosas así. Sí, el vinagre para los mosquitos dice que los ahuyenta por el fuerte sí. olor. Lo que pasa es que, claro, ese olor a vinagre en una habitación concentrada, no sé qué es peor. En un día de calor, pues puede ser horrible. Convivamos con los mosquitos, aprendamos. Pero que siempre, todas estas cosas que te dicen testadas dermatológicamente muchas veces, o comprobado en laboratorio, por estudios de no sé dónde, antes de comprar cualquier aparato, pues cerciórense de que no les están contando una mentira, porque muchas veces con el demostrado científicamente ya. vamos a todos lados y, sí. Y no tiene por qué ser verdad. Pues Juan José, espero que no te hayas gastado el dinero en ese aparato, y si ya te lo has gastado, pues no sé, ponlo, a ver, yo qué sé, a lo mejor el mosquito tropieza contra el aparato o algo. Y teníamos otra pregunta, algo que todos hemos experimentado cuando cocinamos en el horno. ¿Por qué, si los metales son conductores del calor, el papel aluminio, el albal, este de toda la vida, no quema cuando lo cogemos y lo tocamos? Pues tenemos que empezar diciendo que la sensación de quemadura que se nos provoca en la mano es un proceso de transferencia de calor entre el foco caliente, un cubierto o el papel de aluminio, papel de plata, que le dicen sí, algunos, también. Recién sacado del horno hasta el foco frío, que serían nuestros dedos. O sea, del foco caliente al foco frío. Hay una transferencia ahí de calor. El proceso presenta siempre dos fases bien diferenciadas. Tenemos que ver qué cantidad de calor se transfiere y a qué velocidad lo va a hacer. O sea, cuánto calor es el que nos va a pasar al dedo y a qué velocidad. Si muy rápido, cómo es la transferencia esa de calor. En este caso, por ejemplo, la velocidad no va a jugar un papel importante, pero en otros casos sí es bastante importante. Sí. La primera fase, en la de cuánto calor se transfiere, es la respuesta a nuestra pregunta. Porque tenemos que ver que nuestros tejidos están compuestos por agua. Entonces, la sensación de quemadura es simplemente que cuando el foco está muy caliente, en este caso el papel de aluminio, y el foco frío, nuestros dedos, al tocarlo, si en el caso que, bueno, vamos a explicar primero con un metal como un cubierto, vale, y después con el papel de aluminio. En el caso de que fuera un cubierto, es tanta la cantidad de calor que tiene retenido ese metal, que al tocarlo se produciría una evaporación muy grande del agua que tenemos en los tejidos y nos produciría una quemadura. Ya. Sin embargo, el papel de aluminio, ¿cómo es el papel de aluminio? Es muy finito. Muy finito. Sí. Aunque tenga una gran superficie, es muy fino, con lo cual, desde que nosotros abrimos la puerta del horno, es muy fácil que se iguale la temperatura ambiente y que no haya retenido ese calor. Entonces, nosotros al tocarlo, habrá también una evaporación de agua respecto a nuestros dedos, pero la sensación es imperceptible ya. para nosotros. O sea, que depende de esa cantidad que tenga, claro. que haya cogido. Ese metal tiene la capacidad de retener mucho calor, ¿no? Sí. Lo pierde rápidamente. Y ya cuando somos tan torpes que lo tocamos, ya está frío. Y tenemos que saber que muchas veces eso, es que es simplemente la evaporación se produce porque pasa de alguna forma el calor a nuestra piel. Entonces, esa evaporación de los tejidos, por eso que se les recomienda que, bueno, que la gente coja sus guantes para... Claro, que es lo normal. Pero es que muchas veces el ser humano no pensamos, ¿no? Hacemos la maniobra inconsciente de que no nos damos cuenta que está caliente, ¿no? Entonces vas a hacer el gesto y sí. cuando ya tienes, te has quemado algo, es cuando dices, te echas para atrás, ¿no? Dices, aún cuando nos lo dicen, cuidado que está caliente. Y nada, sí. tú no, metes las arpas no aprendemos, ahí, no aprendemos. Si te parece, dejamos una pregunta para que nos la propongan los oyentes y yo la otra mitad lo ocupo yo con una pregunta. ¿Por qué se nos pega el hielo a la lengua, a los labios, cuando lo acercamos a la boca o a los dedos? Vale. ¿Qué te parece? No me respondas ahora. Respóndeme la próxima semana. Lo dejamos para la próxima semana. Y invitamos a todos nuestros oyentes, como hizo Juan José Alemán, a que nos planteen preguntas incógnitas que no les dejan dormir, que les tienen rondando la cabeza desde hace tiempo, sean sencillas, complejas. Aquí Aida está muy preparada para eso. Y además tiene una semana para responderles. Lo pueden hacer a través de Facebook, Twitter, oyentes@galaxiasycentellas.com o a través de nuestra página web galaxiasycentellas.com. Aida Martínez, ha sido un placer, muchísimas gracias. Gracias a ti, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, amiga, adiós. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que España es el país más ruidoso de Europa? Y el segundo del mundo después de Japón. Donde habrá mucho ruido, es en el recinto ferial, el próximo mes de julio, del 18 al 22. Allí se van a congregar un montón de personas aficionados a la informática, a las nuevas tecnologías, a los videojuegos. Se celebra, una vez más, la Tenerife LAN Party, la 2K12. Y para hablarnos de este super evento, de los mejores que se hacen en España, tenemos al teléfono a Antonio Cabrera de Innova7, que es la asociación que organiza este super evento, como os decía. Antonio, gracias por estar con nosotros. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Ya me habías dicho que desde hace unos días estás viviendo ya en el recinto ferial. Sí, prácticamente yo y todo el equipo de Innova7 estamos ahí ya montando, haciendo cableado, preparándolo todo para que el evento salga bien. Un evento que cada año, a pesar de que tiene menos dinero, se va sobrepasando, y este año hay un montón de novedades. Por ejemplo, lo que primero te preguntan a la hora de inscribirte, esas personas que casi duermen debajo de su ordenador durante 5 días, ¿qué ancho de banda vamos a tener este año? Pues eso es algo de lo que todavía no podemos hablar. No podemos hablar de eso. Estamos preparando una pequeña sorpresa para nuestros participantes y la verdad es que a veces es mejor, digamos, tomarse las cosas con calma y publicarlo cuando lo tienes todo seguro, ¿no? Vale. Lo que está claro es que sí se van a sorprender gratamente y va a ser con creces el mayor nunca puesto en Canarias, seguro, vamos. No me digas, hombre, ya eso es bastante, ¿eh? Ya que sí, si va a ser el mayor puesto en estas islas, es bastante. Uh-huh. O sea que, por cierto, ¿aún hay plazas para ir a esta Tenerife LAN Party, para estar ahí 5 días sin dormir? Pues lamentablemente me temo que no. ¿Ya se acabaron? Sí, abrimos la inscripción hace una semana. Lo cierto es que ni siquiera lo teníamos planteado, pero en realidad se acabaron las plazas por internet en menos de una hora. Las 1.500 plazas que teníamos disponibles para poder llevar el equipo. Estamos hablando, Antonio, sí. Si no he entendido bien, que se han agotado 1.500 plazas en una hora. Sí, en menos, de hecho. Y tenemos hasta 100 personas, hasta 1.000 personas más en lista de espera ahora mismo. Dios mío, pero eso no lo consigue ni Sting ni Michael Jackson cuando daba conciertos. ¡Qué barbaridad! Bueno, tienen otras cifras, la verdad es que sí. No, hombre, lo nuestro más complicado pues son 1.500 plazas participantes, que hay gente que se lleva al ordenador, que va a estar 24 horas allí, conlleva un sacrificio por parte de esa gente, ¿no? No es algo como ir a un concierto, por eso van decenas de miles. Pero sí van a poder, todo el mundo tendrá la posibilidad de asistir como visitante al evento, y bueno, el año pasado tuvimos 25.000 y esperamos que este año haya más gente todavía. Por cierto, evidentemente, como bien decías, la Tenerife LAN Party es más que un lugar donde se reúnen pues 1.500 personas con su ordenador para compartir archivos, para compartir experiencias, es mucho más. Tienen una zona de juegos, manga. Dinos qué secciones, qué podemos ver durante esa semana de julio. Pues mira, Tenerife LAN Party siempre ha tenido zonas temáticas, ¿no? Se incorpora pues en diferentes áreas relacionadas todas ellas con el mundo de las nuevas tecnologías. Tenemos diversas novedades muy importantes este año, ¿no? Además del ya el clásico, que es un clásico, el Salón del Manga de Tenerife, que siempre tiene mucha influencia en las islas y se puede ver a gente viniendo de todas las islas disfrazada para acudir al Salón del Manga en pleno julio, ¿no? Tenemos nuevas zonas, como puede ser Telepresencia, precisamente, una zona con la que ya está familiarizado y que va a incorporar pues novedades en torno al mundo de la ciencia, para mostrar mucho desarrollo científico que se hace en Canarias, para que digamos el público general pueda acceder a él y mostrar y bueno, enterarse un poco de que en Canarias en realidad se hace mucha investigación tecnológica. Tenemos centros tecnológicos punteros a nivel mundial, tu programa habla mucho sobre ellos y queremos que ayude a contribuir un poco a que el gran público los conozca, ¿no? Y luego a nivel, digamos, clásico, ¿no? A nivel de los usuarios que vienen a la LAN Party, pues mira, este año vamos a hospedar los campeonatos nacionales de videojuegos, que ya han alcanzado un nivel de profesionalidad pues increíble, ¿no? Estamos hablando de jugadores profesionales que se dedican a jugar al videojuego como actividad económica para sustentarse, que son deportistas del mundo electrónico, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Y que pues, tienen hasta sus propias marcas patrocinadoras que les cubren los gastos y que promueven. Pues eso, te puedes comprar, igual que en fútbol te puedes comprar la camiseta de Iniesta, pues a nivel de videojuegos profesionales te puedes comprar el ratón que usa el mejor jugador de tal juego o tal otro que tú también practicas, ¿no? ¿Qué cosa? Y esta gente nos atrae, bueno, digamos, los campeonatos nacionales están patrocinados por Intel y HP, que han hecho un esfuerzo muy grande, dos de los principales fabricantes a nivel mundial de componentes electrónicos, y vienen con nosotros, ¿no? Y van a estar aquí presentes con nosotros, y va a ser un espectáculo tremendo, ¿no? Y va a haber un nivel impresionante. Sí. Y para los nostálgicos de los videojuegos, como yo, también habrá una zona retro donde podremos revivir aquellas primeras consolas de píxeles que se movían de un lado a otro de la pantalla. Sí, por supuesto, y no solo revivirlas, hacer uso, ver cosas que en su momento, la verdad que ninguno de nosotros ni teníamos el poder adquisitivo e incluso a veces ni siquiera el dinero podía comprar en España, ¿no? Porque sí, eran cosas que a lo mejor solo salían en Japón y cosas de ese estilo. También vamos a tener un montón de conferencias interesantes en torno al mundo retro, ¿no? Porque en realidad hay mucho fan que ha seguido haciendo uso, pues, de esos aparatos electrónicos que no hay que caer en la obsolescencia programada, como quien dice uno, ¿no? O sea, hay mucha gente que sigue haciendo uso de ordenadores y consolas antiguos y, bueno, tiene su actividad en torno a ellos, ¿no? Desde programan para eso y crean contenidos para esos ordenadores o bueno, tienen unas colecciones enormes que nos van a mostrar. También, si se ha diferenciado Tenerife Land Party, ha sido por traer a grandes ponentes, gurús de la informática, de internet, de los videojuegos. ¿Este año qué cartel tenemos? Pues mira, viene gente de primerísimo nivel mundial, ¿no? Nos traemos a Pablo Hoyos, que es moderador, es el principal moderador de los juegos de Batman, ahora mismo, bueno, moderador es el jefe, ¿no?, de los juegos de Batman, que están teniendo muchísimo éxito, ¿no? Batman, lo que es el personaje de Batman, ha tenido un relanzamiento a nivel mundial, no solo con las películas como El Caballero Oscuro, etcétera, y ahora se estrena la tercera parte, sino también a nivel de videojuegos ha experimentado algo bastante parecido, y Pablo ha sido el encargado de crear esos personajes. Tenemos muchísimos conferenciantes de muchos ámbitos, ¿no? Tenemos a Carlos Gómez Nicolás, que bueno, es el creador de personajes animados, de muchas series animadas por internet que son muy famosas, como puede ser Calórico Electrónico, etcétera. Tenemos a Luis Royo, un dibujante, vamos, está reconocido en muchos casos y tiene muchísimos premios, como el dibujante más famoso a nivel nacional, seguro, vamos, un dibujante español de talla internacional, ¿no? Y vamos incorporando ponentes de diferentes áreas, y la verdad que creo que ya, no te voy a dar la lista completa porque creo que ya pasamos por encima de las 70 conferencias, ¿no? Conferencias, cursos, talleres. Y eso es lo interesante de TLP, ¿no? Que no solo vienen a dar una conferencia o a soltar su rollo, digamos, ahí, ¿no? Sino que la mayoría de ellos vienen a dar talleres, a enseñar a la gente en sus diferentes especialidades, cómo trabajar, cómo desarrollar contenidos, cómo dibujar mejor, técnicas de dibujo, van a hacer sesiones de firmas, se van a relacionar con el público, ¿no? Que es lo que queremos mucho, que el público que vaya a Tenerife Land Party vuelva habiendo aprendido cosas y habiéndose relacionado, pues, con sus artistas favoritos o sus diseñadores favoritos, sus creativos favoritos en general. ¿Y para estas actividades aún hay plazas o llegamos tarde también, Antonio? No, estas actividades están abiertas al público visitante, podrán acudir a las diferentes zonas, digamos que hay habilitadas 4 aulas más una gran sala de conferencias en el recinto ferial en la planta baja, hay muchísimas posibilidades de acudir y de obtener, vamos, una formación maravillosa en esos talleres. Bien. Pues Antonio Cabrera, de Innova 7, te deseamos mucha suerte y, bueno, ya los visitantes los tienes y los tendrás, que, como les digo, será del 17 al 22 de julio en el recinto ferial de Tenerife. Si eres uno de los aficionados que quiere pasar 5 días sin dormir, intercambiando información y experiencias, pues ya no hay sitio. Pero si quieres pasarte por ahí y divertirte muchísimo con un montón de actividades, aún estás a tiempo. La Tenerife Land Party. Por cierto, direcciones coordenadas para encontrarte en internet. Sí, por supuesto, pueden consultar toda la información sobre el evento en www.tenerife-lanparty, todo junto, lanparty.com. Muy bien. Antonio Cabrera, de Innova 7, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en la Tenerife Land Party. Por supuesto que sí, Juanjo. Muchas gracias a ustedes por invitarme y nos vemos por aquí. Hasta luego, amigo. Adiós. Venga, un abrazo. Hasta luego. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. Yeah. En 1980, un señor llamado Douglas publicó una fotografía en la que podía verse un escarabajo macho marca, era de la especie Julidomorpha bakewelli. ¡Me ha salido la primera! Intentando copular con una botella de cerveza de 370 mililitros típica de Australia. Estimado Juanjo, buenas noches. Buenas noches, compañera. Espero que te guste la cerveza. Me gusta mucho, me he puesto los pelos como escarpias. Pues sí, este escarabajo. ¿Qué ha pasado? Un escarabajo que está en peligro de extinción, no es coña. ¿Ah, sí? Compañera, sí. Natalia Ruiz, sí. Que por fin, por cierto, estamos aquí cara a cara. En persona. Qué bien, vienes por el calorcillo y... Vengo pues como estas plagas que vienen y se van. Como los escarabajos. Efectivamente. ¿Y qué le pasó a ese escarabajo? Mira, pues es una especie que curiosamente tiene un color marroncito muy similar al de la botella de cristal de este tipo de cerveza. Y te cuento, una tarde, este señor Douglas y sus colegas estaban en el área de Dongara, que es una zona que está al oeste australiano, y concretamente el 12 y el 13 de septiembre de 1981 vimos algunos escarabajos sobrevolar a unos 1 o 2 metros de altura, un área situada a 12 kilómetros de Dongara. Aparentemente eran machos buscando a sus hembras para aparearse. Las hembras no tienen alas, entonces los machos sobrevuelan para ir detectando desde arriba dónde están. Efectivamente. Sí. Entonces, en dos ocasiones veían descender al macho hacia una botella e intentar la cópula. Es decir, no es que se acerquen allí y digan, hola, ¿qué tal, nena? Si no me respondes, me marcho. Sí, no. Sí, nada. Se quedaban allí y estaban con los genitales activos para la cópula. Sí, quedaban allí, yo me imagino que eso tiene que ser muy cansado, pero es que no cejan en su empeño. ¿No les estallaba algo, no sé, lo vitrio de la hembra? Es que parece ser que hasta el reflejo del sol, tú sabes que en la base de las botellas de cerveza, en este caso para que no se te resbalen, hay como unos pequeños bultitos, unas alteraciones. Pues hasta eso, con el reflejo del sol, es igual a los élitros, que son las alitas que tienen debajo de las alas, de las hembras. Entonces, claro, los pobres confundidos veían aquella pedazo de botella y la estaban comparando con una súper atractiva escarabaja gigante. Habrá dicho, esta es la mía. Esta es la mía, yo copulo con esta escarabaja y dejo mi huella genética para los restos. Y no, el caso es que es peligrosillo. Sí. Empezaron a mirar y se dieron cuenta de que en todas las botellas de cerveza que estaban tiradas, había un escarabajo o varios. Y el informe dice que no podía ser amor por la cerveza porque no había restos de líquido en la botella y la mayoría llevaban allí ya tiempo tirada. Primero y principal, por favor, señores australianos, y este mensaje es extensivo a todo el resto de la población del mundo. No me sean guarros, y no me tiren botellas de cristal por ahí. Hagan el favor, que encima se reciclan. Bueno, claro. Y después de este paréntesis irritable, podemos seguir hablando de los escarabajos. Y luego los pobres escarabajos, hombre. Claro, y bueno, y quién sabe si no habrá más efectos de estos por ahí. ¿Tú y las escarabajas, ya no me hacen caso. Ay, efectivamente, ya no nos reproducimos, no copulamos, no mantenemos relación, ya no me mira, no me quiere, no me trae flores. Desde que está esa botella, claro, no me hacen caso. El peligro de esto es que el pobre escarabajo macho se queda ahí intentándolo hasta que se lo comen las hormigas, hasta que muere de fatiga, que... Sí, no ceja en su empeño, a no ser que la persona, el humano, en este caso el investigador, se dio cuenta de que si él lo retiraba y lo mandaba para otro lado, sí, pero si no, allí morían. Es que son muy cabezones, pues sí, ¿eh? La verdad, ¿eh? Son muy testarudos, sí, señor. ¿Y qué pasó con la botella? Es que había mucha. Bueno, la botella... Con la botella no sé. Claro. Esto es un problema porque puede haber un... Bueno, se dejan de reproducir, evidentemente. Efectivamente. De hecho, este bichejo, su reproducción ya está en peligro. O sea, hicieron un estudio. Ah, que tú no sabes que este estudio tiene un premio. Sí, me da que sí. Siendo en tu sección, será un premio Ig Nobel. Efectivamente. El Ig Nobel de Biología del año pasado, de 2011. Bueno, pero este no es tan Ig Nobel. Ya, bueno, tiene un serio problema ahí de conservación. Y tú sabes que ninguno de nuestros Ig Nobel es Ig Nobel. No, la verdad es que no. Hay algunos que casi. Pero... Hay algunos que... Sí, el de los calcetines para andar sobre el hielo. Ese casi rozaba y el Ig Nobel. ¿Y qué van a hacer? ¿Retirar botellas? ¿Recoger botellas? ¿Darle un curso de sexualidad a los escarabajos? Pues me imagino que lo primero que harán será volver a regañar a todos los ciudadanos, que son unos guarros, para que no vuelvan a tirar botellas de cerveza a mitad del campo. Y no sé, supongo que este estudio lo que habrá hecho es que habrá despertado las conciencias de más de uno y más de una. Espero. Pero vamos, ellos se han limitado a hacer el estudio científico y a publicarlo, para que seamos conscientes del peligro. Pues Natalia, ha sido un placer tenerte con nosotros una vez más. Para el escarabajo no. Aunque sea para dar una mala noticia para nuestros oyentes de escarabajos, tengan cuidado, fíjense bien, no sea una botella. No se equivoquen, no se dejen llevar por el tamaño, importa. Lo que me llama la atención es que fallezcan en el intento, que no cansen. Son testarudos. Madre mía. Empiezan allí pues con... Pues vale la pena, ¿eh? Racatán, y no paran y allí fallecen. Natalia Ruiz, ha sido un placer, hasta la próxima semana, espero, la siguiente, no sé, cuando tú quieras. El placer ha sido mío. Un beso, adiós. Beso, chao. ¡Soy! Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. ¿Sabías que en realidad el ovni estrellado en Roswell fue en realidad un globo espía ruso? Los militares norteamericanos filtraron la falsa noticia del ovni para desviar la atención. Desde el pasado domingo, la Isla del Hierro está registrando pequeños terremotos, algunos de ellos sentidos por la población. Cuando pensábamos que estábamos superando la anterior crisis, ahora la Tierra vuelve a temblar y evidentemente los habitantes de la isla temen una nueva erupción. Para hablarnos de este repunte de actividad tenemos al teléfono a María José Blanco, que es responsable del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Gracias, María José, por estar en Galaxias y Centellas. Un placer. Hola, buenas tardes. Bueno, después de unas semanas, quizás unos meses de normalidad aparente, donde pensábamos, por lo menos los que estamos detrás de la ciencia, que lo peor había pasado, los terremotos de cierta intensidad vuelven a mover el suelo del Hierro. ¿Cuál ha sido la actividad en esta última semana? ¿Qué ha pasado bajo la Isla del Hierro? Pues después de, como tú bien decías, el domingo hubo un terremoto de una magnitud de 3,1 en el mar, en la zona del Golfo. Y a partir de ese momento hubo un repunte muy intenso de la actividad sísmica a una profundidad de 20 kilómetros que permanece mayoritariamente en la zona del Julán, tocando un poquito también la zona del Mar de las Calmas, pero mayoritariamente la zona del Julán a esta profundidad de 20 kilómetros. Además de produciendo una liberación de energía considerable, porque el número de terremotos por encima de 2 es bastante importante. A partir del día de ayer por la tarde, esta actividad sísmica creció, se aceleró la liberación de energía sísmica, y es por lo que comunicamos desde el Instituto Geográfico Nacional, como responsable de la vigilancia, la elevación del nivel de alerta interno nuestro al nivel 4. Esto ha conllevado una reunión del Comité Científico hoy, y la dirección del PEVOLCA ha decidido elevar el nivel y cara a la población establecer un semáforo de color amarillo en la zona del Julán y las dehesas. Aparte de la actividad sísmica, Juanjo, también hemos constatado una deformación. En tan solo 3 días hemos alcanzado unos 3 centímetros de deformación en las estaciones, en la red de estaciones GPS permanente que tenemos operativa, que se instaló ya en el mes de julio y que seguía todavía funcionando. Estas estaciones lo que han detectado es un movimiento, por así decirlo, radial. Las estaciones del norte hacia el norte, las del noreste hacia el noreste, las del sureste hacia el sureste. Y si vieras estos vectores, la zona en la que se juntarían estos vectores es la misma zona, o sea, la zona del Julán. Por lo tanto, el centro de presión que justificaría esta sismicidad y esta deformación está a unos 20 kilómetros de profundidad en la zona del Julán. Lo que me ha llamado la atención, quizás también al equipo científico, es la rapidez que en el que se ha producido esta nueva actividad. Si no recuerdo mal, en el anterior proceso la deformación fue en total de 6 centímetros en todos esos meses, y en pocos días se ha movido la Isla del Hierro unos 3 centímetros. ¿También les ha sorprendido esta actividad, esta rapidez, aceleración? Bueno, también la actividad sísmica, si tú recordarás que empezó en el mes de julio con unos terremotos imperceptibles, una nube de terremotos de muy baja magnitud que fue incrementándose su tamaño a medida que los días iban pasando y no alcanzándose la sismicidad sentida hasta el mes de septiembre. Y en cambio aquí hemos empezado el domingo, la deformación ya ha alcanzado 3 centímetros y el número de terremotos sentidos no ha sido muy grande, constatados porque rellena los cuestionarios de que se han sentido los terremotos, pero sí nos constan que muchos de estos terremotos ya son claramente sentidos por la población. María José. O sea que sí, que sí. El proceso está teniendo una rapidez en su desarrollo, sí. ¿Y este repunte de seísmos, de formación, encaja en un escenario de un volcán que se está apagando en la Restinga o tenemos que hablar de otro proceso diferente? Ya al ponerle un adjetivo de si es el mismo proceso, otra fase o es un proceso nuevo, yo creo que en estos momentos lo que nos interesa es poder seguir haciendo la vigilancia y alertar con la antelación suficiente, interpretando correctamente la información cara a la emergencia. Pero el ponerle este calificativo ahora mismo no lo podemos saber y realmente no es lo más importante. El equipamiento que tiene el Instituto Geográfico Nacional en la isla sigue reforzado como hace un año. No, creo que no se han ido. Nunca el IGN ha quitado equipos, ¿no? De allí. No. Los equipos que se han tenido que quitar son los que dejaron de funcionar y que son repuestos por otros nuevos, pero toda la red de sismómetros, de acelerómetros, de estaciones GPS, de magnetómetros, de geoquímica, todo esto sigue completamente operativo. Claro. Eso, me imagino, María José, que esa gran cantidad de información les pone en un mejor escenario que el que tuvimos al principio de aquella crisis. Ya, evidentemente, tenemos una lección aprendida. Sí, se nota no solo a nivel de los datos, del volumen de datos que se tienen desde el inicio, sino que todos los actores seguimos siendo los mismos. O sea, los gestores de la emergencia saben mucho porque son los mismos gestores que gestionaron la crisis anterior. Y yo creo que todo, aunque el proceso es distinto porque realmente está siendo bastante diferente, pero sí el conocimiento que se tiene, yo creo que redundará en que la gestión sea más sencilla porque todo el mundo conoce lo que tiene que hacer, exactamente. Y el proceso, decías que es diferente, ¿no se parece a cómo se inició el año pasado? No, porque el año pasado recordarás que había una evolución de los epicentros del norte al sur, del norte al sur los primeros meses hasta que cruzó la dorsal este-oeste para adentrarse en el Mar de las Calmas. Y en cambio en esta ocasión, salvo el terremoto inicial que estaba en el mar, en la zona del Golfo, la mayoría de la sismicidad permanece a una profundidad constante y en una nube muy claramente definida a sus límites por ahora. Y sobre todo, que no es una sismicidad que haya empezado a aumentar de tamaño, sino que es una sismicidad que nace ya directamente grande. La liberación de energía sísmica es muy grande. Ya es muy grande, en tan solo 3 días. Por lo tanto, cabría esperar nuevos seísmos que fueran sentidos por la población. Sí, los terremotos desde luego tienen probabilidad de aumentar de tamaño, de magnitud, sí. Y en la misma zona, vamos. Por ahora sí. Sí, por ahora sí. Sí, por ahora sí. No sé a qué datos va a estar pendiente, muy pendiente María José Blanco en estos días, qué datos son importantes para ver la evolución que va a tener esto en los próximos semanas, meses, ¿a qué debemos estar atentos? Yo creo que todos los datos hay que interpretarlos en su conjunto, la sismicidad, la deformación, la geoquímica, la gravedad, que también tiene una clara manifestación este fenómeno, el que está teniendo lugar ahora mismo, ya lo hemos registrado en los gravímetros, con unas anomalías asociadas a los terremotos de mayor magnitud. Todos los parámetros tienen que aportan un granito de arena para comprender el fenómeno que está teniendo lugar. Por cierto, en geoquímica, que siempre nos han contado que un poco actúan como, se anticipan un poco la actividad, ¿qué dicen los datos de las estaciones químicas? Pues por ahora no hay ninguna anomalía que se haya detectado en geoquímica, quizá porque el centro de presión que antes comentábamos está muy profundo. Bueno, la razón realmente no lo sé, me imagino que es la profundidad, que es demasiado grande, ¿no? Pero en las estaciones de geoquímica que nosotros tenemos operativas o en los datos del Involcán, en estos días, desde que la crisis ha comenzado desde el domingo, no arrojan ningunos valores anómalos. Bien. Sabes que las redes sociales están en ebullición y cada persona ahora es un pequeño medio de comunicación que aporta su información, hacen sus gráficas, sus teorías, etcétera. ¿Recomendaciones para estar bien informado, María José? Yo creo que recurrir a las fuentes oficiales. Por supuesto, no se puede censurar, que cada uno es muy libre de expresar lo que quiera, pero sí deben de ser todo el mundo conscientes de la importancia que tiene el perder una información o aventurarse con una hipótesis en una situación en la que se tiene una emergencia. Y por eso yo creo que las instituciones que son responsables y en el marco del PEVOLCA, todos los que hablamos somos conscientes de la importancia que tienen las palabras que estamos diciendo, y las redes sociales en gran medida no cumplen o no tienen este fin. Es la transmisión de información rápida, pero la fidelidad no tiene por qué ir de la mano de las redes sociales en muchos casos. Eso, pues nos aplicamos el cuento todos, María José. Muchísimas gracias, María José Blanco, responsable del Centro Geofísico de Canarias del Instituto Geográfico Nacional. Evidentemente seguiremos muy atentos a la Isla del Hierro y a su actividad volcánica, una vez más. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bien, gracias a ti, Juanjo. Hasta luego, adiós. Un abrazo, hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Sintonía que nos indica que en este momento se están abriendo las compuertas de este observatorio astrofísico que dirige nuestro compañero Osvaldo González del Museo de la Ciencia del Cosmos. Buenas noches, amigo. Hola, Osvaldo, buenas noches. Sí, buenas noches, Juanjo. Ahora sí te escuchamos perfecto. Estabas abriendo la compuerta. La compuerta del telescopio. Estás en tu observatorio para hablarnos de conjunciones este verano. Un alineamiento que es maravilloso. La excusa perfecta para subir al cielo con una chica, con un chico y pasar un rato de astronomía. Sí, ahora el verano, empieza el verano, los días son muy largos y las noches bastante cortas, con crepúsculos enormemente largos a veces, ¿no? Y nos permite de forma cómoda observar el cielo con temperaturas mucho más adecuadas que las del invierno. Y comenzando la noche, estos mismos días, tenemos uno de los planetas más esquivos de observar, que es el planeta Mercurio, y que se ve perfectamente bien, puesto que tiene una de las mayores elongaciones, es decir, separaciones con respecto al Sol, de todo el año. Lo podemos ver una vez oculto el Sol, esperamos media hora, tres cuartos de hora más bien, y lo podemos ver como un punto brillante sobre el horizonte oeste. Es de lo más difícil de observar, ¿no? Pero siempre hay algún momento determinado del año que se puede observar. Pero quizás el evento y por el cual nos han estado preguntando al museo últimamente ha sido unos astros muy brillantes que se ven al amanecer, de madrugada, a eso de las seis y media antes del crepúsculo, ¿no? Sobre el horizonte este, por donde va a salir el Sol luego. Esos puntos brillantes son los planetas Mercurio y Venus, los planetas más brillantes del cielo y también los astros más brillantes del cielo después de nuestro satélite la Luna. Curiosamente, el movimiento propio, digamos, de estos planetas, Júpiter se mueve más lento y Venus, al estar más cerca, se mueve más rápido. La línea que forman dichos planetas, la unión de dichos planetas, apunta a una pequeña región del cielo donde se encuentra un cúmulo de estrellas que se llaman las Pléyades, un cúmulo muy muy pequeñito y bastante bien visible, ¿no?, que son las Pléyades en la constelación de Tauro. Pues curiosamente el movimiento propio de estos dos planetas va a estar señalizando la posición de las Pléyades prácticamente durante todo el próximo mes. Durante 3 semanas vamos a ver cómo esos dos planetas forman una línea recta y siempre estarán señalizando dicho cúmulo estelar. Es algo bastante bonito de ver porque también le acompaña Aldebarán, la estrella más brillante, y forman entre los 4 astros una perfecta línea recta este próximo fin de semana. El verano, evidentemente, es una buena época para observar el cielo, sobre todo la Vía Láctea, que se ve espectacular y se puede fotografiar aún mejor. Y recomendaciones, ya que adelanto que vamos a descansar durante el mes de agosto, brevemente, que no nos podemos perder este verano. Evidentemente, creo que en tu lista estará las Perseidas. Sí, sí. Este año, por suerte, no va a coincidir tanto con la Luna. Para su observación, con la luna llena en su observación, y se espera que la máxima actividad sea el 12 de agosto, una actividad en torno a unos 100 meteoros por hora, pero les recuerdo, como todos los años, que las Perseidas no se observan hasta que la constelación de Perseo no aparezca sobre el horizonte, el noreste. Y claro, esta constelación no aparece hasta a partir de la 1:15 de la madrugada. Es decir, bueno, antes de la 1:15 no veremos ni una sola Perseida. Pero no es muy tarde, ¿eh? No, es muy tarde, y además agosto les aseguro que estaremos en una temperatura estupenda para observarlo. Sí. Pues Osvaldo González, del Museo de la Ciencia del Cosmos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, director del Observatorio Astronómico de Galaxias y Centellas. Ha sido un placer tenerte. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Venga, un saludo a todos. Adiós. At first I was afraid, I was petrified, thinking I couldn't live without you by my side. And after spending nights thinking how you did me wrong, I grew strong and I learned how to get along. De esta manera llegamos al final, en un programa en el que hoy les hemos hablado de la crisis volcánica del Hierro, les hemos hablado también de un nuevo medio de comunicación, Materia, que ya está abierto y disponible en Internet. Nos hemos reído mucho con nuestra compañera Natalia y su fornicación entre escarabajos y botellas de cristal. Aida Martínez nos ha contestado a grandes preguntas de la humanidad y les hemos invitado a que participen en la próxima Tenerife Land Party 2012, que se va a celebrar en el recinto ferial de Tenerife del 17 al 22 de julio. Les recuerdo y les invito a que se pongan en contacto con nosotros. Este es el sentido de la radio. Ustedes le dan sentido a este programa, Galaxias y Centellas. Lo pueden hacer a través de nuestras vías de comunicación, correo electrónico, oyentes@galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter. Y también, por supuesto, desde ahora mismo ya disponible este archivo de podcast en iTunes y en rtvc.es. En la realización técnica, Gunnar Benítez, nuestros colaboradores Aida Martínez, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, en nombre de toda esta gente y este equipo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana, eso sí, solo si son curiosos. Buenas noches. Pues mire, yo iba entrando a mi casa en el portal de la calle Manuel González Martín, se levantó lo que es la carretera. Pues nada, entraron a la puerta de todos los vecinos, nos hicieron desalojar el edificio. Y el atasco, vamos, enorme. Llevo ya más de media hora en atasco aquí en la zona de Santa Catalina. No me he visto afectado porque los estaba escuchando ustedes y es el tercer ágil. Que si no, se me hubiera visto afectado. Ha habido un problema en un túnel en Las Palmas y está toda la isla prácticamente colapsada. Servicio público. Recuerdo rojo porque el chico estaba todo preocupado, casi llorando porque el coche se le estaba inundando. Y nadie ha dicho que está la ciudad sin agua. Gracias a ustedes por lo que están haciendo, que gracias a ustedes pues nos enteramos también nosotros. Canarias Radio La Autonómica. Servicio público.